que se han disuelto para muchos, aunque los más afortunados comienzan a disfrutarlas ahora en septiembre. Efectivamente, A la Carta en Canal Sur Radio regresa para quedarse. Una nueva temporada en la que vamos a compartir sus ilusiones, su forma de entender la música, de disfrutarla, de recordarla. ¿Cuáles son sus gustos favoritos? Ustedes son lo más importante que tenemos. A través de dos vías de comunicación que están abiertas permanentemente, no solo cuando está el programa en antena. Pueden contactar con nuestro contestador cualquier día de la semana, a cualquier hora. Y pueden hacerlo a partir de ahora mismo. Este es el contestador de A la Carta. Déjanos tu nombre y las canciones que quieres escuchar en nuestro programa de las madrugadas de verano. Gracias. De verano lo querréis, Abel. 900-844-643. 900-844-643, ya en marcha desde ahora y durante toda la semana. No solo recuerdo cuando está el programa en antena. Y además, a través de Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy Paqui de Jaén y quisiera, por favor, dedicar una canción de Bienvenida Jara, Córdoba, a una persona que aprecio mucho y le tengo mucho cariño. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Comenzamos en dos provincias que están unidas, en Andalucía, desde Jaén, pidiendo este Córdoba. Un grupo mítico que lleva muchos años, que nacía en 1979 y que lanzó un primer gran disco en 1980 exactamente, y que aún hoy continúa en activo. Muy buenas noches. Cuando en la noche me quedo a solas, más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Desde la sierra al Guadalquivir, años de historia pasan por ti, ciudad del mundo siempre bella y sin fin. Cuando despierto no me abandonas, siento mi sangre que por ti brota, puertas abiertas de par en par a la humanidad. Córdoba, llegando al día tú me enamoras, Martínez, la voz principal, Paco Ventura, responsable de la guitarra y parte de los coros, Medina Zara, lo que estábamos escuchando. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Recuerden, 900-844-643, nuestro contestador de llamada gratuita. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola Juan, soy Mami. Mira, que no he tenido ocasión todavía de escuchar alguna de las canciones que te he pedido. No sé si me las has puesto o no. Sé que te vas ahora y que no vienes hasta septiembre. Ya sé que se te va a echar un poquito de menos. A ver si puede ser posible que me pongas hoy la canción de Ni una sola palabra. ¿Vale? ¿Qué te parece esta? Un besito fuerte y que te esperamos pronto en septiembre. Empieza a notar que te tengo. Pablo Alborán, Miedo. Empieza a asustarme de nuevo. Canal Sur Radio. Sin embargo, lo guardo en silencio. Voy a dejar que pase el tiempo. Hasta las 4, esto es a la carta. Empiezo a creer que te quiero. Y ya empiezo a soñar con tu beso. Sin embargo, no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo. Miedo de quererte, que no quieras volver a verme. Por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes, que ya no corre por tu venas el calor que siento al verte. No me intentes, sé que me mientes. Echarte de menos. ¿Acaso te miento? No es cierto que se va apagando lo nuestro. Y ahora dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida. Te sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres. Ya no me importa. Excepcionalmente bello. Miedo. Miedo. Pablo Alborán, desde Málaga. 3 nominaciones a los Grammy Latinos en 2011 exactamente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Es una versión muy particular de Pedro Ruiz Blas en torno a esa maravillosa canción Alma, Corazón y Vida. A través de nuestro contestador, una de nuestras oyentes, pedía la versión original. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, no me digas que soy una pesada. No. Pero he llamado dos veces y esta tres. Quiero que me ponga, si puede ser, la canción de los Panchos, Alma, Corazón y Vida. Me trae unos recuerdos muy bonitos porque mi marido me la dedicaba cuando estábamos novios. En un programa de radio de discos dedicados. También me cantaba, me dedicaba a La que negras son las horas. O las pedía las dos. Si puede ser, me la ponéis. Y no las dos, una. Que me hace muchísima ilusión. Además, hoy hace 44 años que nos casamos. Y queremos recordar aquellos momentos tan bonitos de la juventud. Aunque ahora también somos muy felices. Y con esta canción le digo a mi marido que lo quiero con locura, que estamos muy bien, que Dios quiera que sigamos así. Buenas noches y gracias. Soy María José. No sé si te lo he dicho antes. María José de Jaén, pero estoy en Las Muñecas. Muchas gracias y os lo merecéis todo. Sois geniales. Me gusta el programa. Estamos mi marido y yo desde que empieza hasta que acaba. Así que esta noche estaremos esperando. Bueno, pues hay tiempo suficiente para escuchar muchas canciones hasta las 4 de la madrugada. 900-844-643, nuestro contestador, llamada gratuita. ¿En qué te parece? No vamos a escuchar esa Alma, Corazón y Vida, porque lo hemos hecho muchas veces. Es una pincelada de Pedro Ruiz Blas, pero ¿por qué no disfrutar de otra canción de los Panchos que en su momento se llamó Detalles y que suena así? La carta en Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Miguel Alba, que está en la realización asistida de este programa hasta las 4 en punto de la madrugada, de la producción musical de Lorenzo Romero. Y yo estoy encantado. 4 horas de comunicación directa con todos nuestros oyentes. No ganas al intentar en olvidarme durante mucho tiempo en tu. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que debe estar hablando a tu oído palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Tu cuerpo como yo, no digas nada, vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada, pensando en el amor de ese momento. Desesperada, no sé intentar llegar al fin, y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor. Con intentar en olvidarme durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Esto es La Carta en Canal Sur Radio. Ya saben que tenemos tiempo suficiente hasta las 4 de la madrugada para seguir disfrutando juntos de una cantidad de música interesante, la que ustedes van confeccionando. Esa es nuestra lista de reproducción durante esas 4 horas. Y este es el teléfono al que pueden acudir. Es un contestador automático, llamada gratuita, 900-844-643. Hola, soy Asu. Mira, me gustaría mucho que me pusierais alguna vez el Santa Lucía que interpreta Miguel Río. Y si por ahí os encontráis, por casualidad, la de George Harrison, Mi Dulce Señor, también me gusta mucho, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, My Sweet Lord, una de las mejores canciones de la historia de la música. 900-844-643, Canal Sur Radio a la Carta. George Harrison, intérprete, guitarrista de pop, nacido en Inglaterra, 1943, en Liverpool, como todo el mundo recuerda. While My Guitar Gently Weeps y esta My Sweet Lord, dos de sus mejores canciones. A la carta, Canal Sur Radio, iniciando la temporada hoy, ya sábado. En el fin de semana estaremos la madrugada del viernes al sábado a las 12 y también la de mañana, la del sábado al domingo a la misma hora. Activo el contestador durante todo el fin de semana y durante toda la semana. A cualquier hora del día pueden dejarnos sus canciones. 900-844-643. La música y ustedes, lo más importante de nuestro patrimonio. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Lo primero, pues, daros las gracias por el programa tan maravilloso que hacéis cada noche y sobre todo porque hacéis revivir esa magia de la relación entre el espectador, el oyente y el locutor. Y eso es muy bonito, se ha perdido en la radio y bueno, lo estamos recuperando escuchándote cada noche. Lo que quería era escuchar una canción y dedicársela especialmente a un grupito de amigos que hemos formado a través de internet, amantes de la buena música, y que bueno, pues que tiene mucha paciencia conmigo porque soy la que menos sabe de esto, pero bueno, me tratan muy bien. Nada, el tema que quería escuchar era Each and Every One de Everything But The Girl. Un beso a todos y buenas noches. Soy Vicky Fuentes. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, soy Paco de Granada. Pues que he sido abuelo por primera vez y voy a conocer a mi nieta. Me voy yo también de vacaciones el lunes y voy a conocerla. Estupendo. Y quisiera pues dedicarle una canción, un tema de... Creo que el grupo es Vaya Usted con Dios y la canción es Na Na Na Na. Bueno, más o menos es así, efectivamente, el nombre del grupo. Na Na Na Na Na. Milk and Sugar. Y vaya con Dios. En Canal Sur Radio, esto es A la Carta. La música que escogen nuestros oyentes cada madrugada. 900-844-643. Así como que no quiere la cosa, ya hemos superado la primera media hora de programa. 11:33. Hey, na, na, na, una canción que seguro recuerdan perfectamente. Milk and Sugar, leche, azúcar, Stephen Harding, Michael Cronenberg, que han hecho otras versiones de temas como Love is in the Air, una adaptación de Paul Young que tiene ya algunos años de vida. 900-844-643. Sí, señor. Ese es el teléfono de nuestro contestador, llamada gratuita, hasta las 4 de la madrugada en Alacarta. 900-844-643. Mucho tiempo por delante. 900-844-643. Bueno, yo creo que ha quedado ya bastante claro, ¿verdad? A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con más llamadas a ese número. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy José de Sevilla. Me gustaría que, a ver si en la medida de lo posible, me pusieras la canción de Belén Moreno, la de Cuando tenía que jugar. Creo que se llama, si no me he equivocado. Gracias. Gracias a ti por llamarnos. Bueno, pues esta es una de las canciones que tenemos de Belén Moreno, pero por ese título no he encontrado. ¿Qué te parece este ¿Qué es lo que sientes? Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado con ustedes hasta las 4 en punto. La música y ustedes que son realmente los que confeccionan nuestro programa cada noche, cada fin de semana, así va a ser. Viernes, sábado. Desde las 12 hasta las 4 en punto. Estoy hecho un lío, no sé por dónde empezar. No sé qué está pasando, pero nada es igual, nada es igual. Se perdieron los besos tras el cristal, un triste amanecer. pude despertar. Hoy quiero averiguar si me amas de verdad. Quiero saber qué es lo que sientes. Ya ves, no quisiera volver a verte llorar. Yo sé que es difícil, pero ya ves que no puedo más. No puedo más. Se perdieron tus besos tras el cristal. Un triste amanecer que no pude despertar. Y quiero A la carta, con Juan Antonio Jurado. Una noche más dispuestos a hacer un programa de película, con el reparto de actores más grande jamás soñado. Aquí todos los andaluces escogen su música. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Paco de Granada. Me llamo María y me gustaría escuchar la canción de Nat King Cole, Aquellos Ojos Verdes. Gracias. Y quisiera ver si me puedes poner cartagenera. Soy Laura de Almería. Hola, me llamo Maribel, llamo de La Línea y me gustaría escuchar Calle Elvira. Hola, buenas noches. Paco de Algeciras, podéis compartir Santana y Paco Lucía. Tú eres la auténtica estrella. Hola, me llamo Rob. A la carta es el escaparate, el escenario de la banda sonora de nuestras vidas. Búscanos en Facebook o usa el contestador 900-844-643. La llamada es gratis. Aquí descubrimos cada noche tus artistas favoritos en Canal Sur Radio. A la carta, con Juan Antonio Jurado. ¿Qué te gusta esto? Yo si lo quiera, no lo voy a hacer. A mí lo que me gusta es Bon Jovi, Bruce Springsteen, Madonna y Lady Gaga. Te quedas con los Romero de Lequeine y los marismeños de la Puebla. ¿Y no te ha gustado las armas? ¿Las armas? A ver si viene uno que me sarme y me voy de aquí, yo no puedo. ¿Tú sabes lo que te digo? Anda, esa taiza. Bueno, me llamo David y me gustaría escuchar una de Andy Lucas, también la que se llama, de igual. Te dejo a ti. Bueno, muchas gracias. Me gustaría también dedicárselo a lo que sea. Guardado aquellas cartas que tanto me gustaba, leerlas en la cama mientras tú me mirabas. Con esos ojos que hablaban, solo con mirarme hablaban, y me decían muy bajito que algo entre nosotros pasaba. Ay, pasaba. Y pasó. con el tiempo tú te fuiste desgastando, que solo amarte no bastaba para demostrarlo, y de pronto todo fue a ese traste al cajón, imaginando que fui una estrella que poco a poco fui apagando, la dulzura y la ternura de tu forma al reflejar aquella foto de tu móvil que nos hizo hasta soñar. Ah, marcada por la broma, que minuto a minuto perdí al hacérmela probar buscando aquella historia tan amarga y tan idiota que marcaba la nostalgia y la pena de verte marchar, de verte marchar. Y pasó que con el tiempo tú te fuiste desgastando, que solo amarte no bastaba para demostrarlo, y de pronto todo fue a ese traste al caos, imaginando fui una estrella que poco a poco fui apagando, la dulzura y la ternura de tu forma al reflejar aquella foto de tu móvil que nos hizo hasta soñar. Llorar no se ven, no se llevan absoluto, ¿eh? Y menos en el fin de semana, que estamos todavía en verano y hay que aprovechar los últimos días. En este primer fin de semana de septiembre de la temporada que estamos compartiendo con mucha y buena música que eligen ustedes, los oyentes de esta emisora que saben perfectamente que se llama Canal Sur Radio. Andy y Lucas, Andy Morales, Lucas González, dos jóvenes músicos de 20 años cuando debutaron no hace mucho tiempo. Recuerden nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-844-643, también acceso directo con otra vía al programa, a través de Facebook. Búsquennos a la carta en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Quisiera que me pusieran Duro Peco o Miguel Bosé. Muchas gracias. Muy bien, vamos con Miguel, si a usted no le parece mal, ¿eh? Vamos con la música de este gran tipo y un gran actor. Alguien muy inteligente, muy ávido de nuevas experiencias a pesar de tantos años que lleva en esta industria. Músicas y sensaciones y muchas cosas más, las que compartimos cada madrugada en Canal Sur Radio en directo, además. Estamos a un cuarto de hora de la una en punto de la madrugada. Feliz fin de semana, bienvenidos a todos. Como un pez en la libélula, ante el espejo toda incrédula, un reparo a su extra fécula, yo me la como no. Vais de maquillo su melancolía, haciéndose la que no ve, me espía y guiño un ojo y sé que es toda mía, me la como no. El vals enreda con su patina, con su elegancia neodiplomática. Patina, a ver cuál es mi táctica, si me la como o no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Tura, tura. de sésamo, que en esta historia acabo siendo el malo, yo me la como un go. Y venga de ahí, amore, de ahí, dime qué sé. Tú que de repente prendí tu tizón y gay. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Haciendo obras de caridad y el gato mata la curiosidad. Yo me la como, no, si me gusta. Y venga de ahí, amore, de ahí, dime qué sé. Tú que de repente prendí tu tizón y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. De uno de sus viejos éxitos de Miguel Bosé, Bambú, una canción que recuerda a mucha gente. Alguien que no sé si lo sabes, nació en Panamá, no en España, el 3 de abril del 56, casi nace dentro de un avión, que es el que llevaba a su madre y a su padre para torear en aquellas tierras. Luis Miguel Dominguín, gran talento el de Miguel Bosé, que ha recuperado recientemente buena parte de sus viejas canciones, pero cubiertas con un nuevo aspecto. Hombre, si tienen música, los textos yo me los recuerdo si tienen música. Y si no, me los invento sobre la marcha. Bien, bien. Sí, si no, le dejo al público que cante. Miguel Bosé y sus nuevas ideas con sus viejas canciones. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, efectivamente. Y un número de teléfono que está permanentemente en funcionamiento. Recuérdenlo, no solo cuando está el programa en antena. Pueden dejarnos su mensaje, su petición de canción en cualquier instante del programa, del fin de semana o incluso durante toda la semana. 900-844-643. A través de Facebook tenemos ya varios mensajes. Juan Manuel Silvestre ha escrito 3 e Isabel Suárez 1 hace un momentito, hace una hora aproximadamente. Juan Manuel dice, qué ganas de oírte este fin de semana. Gracias, hombre. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches de nuevo. Tras tanto verano, un saludo cordial a los alacarteños. Isabel Suárez González dice, hola, buenas noches, espero que lo hayáis pasado bien este verano. Me gustaría que le pusierais a mi hermana Espino, una de M-Clan, los murcianos de M-Clan, Llamando a la Tierra. Espero poder escucharos este invierno. Un beso para todos los que hacéis este programa. Buenas noches y hasta otra. M-Clan desde Murcia, precisamente esta es una canción que no es de ella, no es de esa banda, pero sí que hicieron una estupenda. He visto una luz a tiempo Venus se apagó. Estupendo de Llamando a la Tierra. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. En 9 minutos, la 1 de la mañana. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. De las peticiones para su hermana, además, que lo estaba haciendo a través de internet. Hola, a través, ¿sí? Soy Pilar. Hola, Pilar. Me gustaría que me de escuchar la canción Camino Verde, que me da muchos recuerdos. Me trae unos recuerdos inolvidables. Muy bien. De Córdoba. Muchas gracias. De nada, mujer. Yo me imagino que se refiere al Camino Verde de María Dolores Pradera, ¿no? De esa gran institución de la música internacional desde hace muchísimos años. Y hace un momento, pues otro clásico, Llamando a la Tierra, una versión de uno de los temas de Steve Miller que nos pedía a través de internet, como decía Isabel. Esas son las dos vías de comunicación directa con el programa. Y esta, Camino Verde. Se pierde. he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a la Virgencita que yo te vuelva a encontrar. Las azucenas están marchitas. En el camino verde que va la ermita. Por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. A llorar. En el camino verde que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas. Camino verde, que va la ermita. Camino. Camino verde. Camino verde con una maravillosa María Dolores Pradera, una espectacular gran dama que recuperaba de esta guisa prácticamente a la una de la madrugada, quedan segundos nada más. Esa revisión de ese clásico de Víctor Hugo Ayala, un cantante romántico, lírico, colombiano que nació en Bogotá en 1934 y que además conseguía su primer gran éxito precisamente por este tema que ha sido reconocido en todo el mundo, seguido de otro que a lo mejor ustedes recuerdan bien, La quiero porque la quiero. Esto es Canal Sur Radio, estamos al filo de la una de la madrugada. Natalia Barnés, nuestra chica de las noticias de la información, llegará en segundos para contarles todo lo que está sucediendo en este momento. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. José Bretón, el padre de los niños onubenses desaparecidos el pasado 8 de octubre, no cambiará su versión de inocencia pese a los informes sobre los huesos. Así lo ha dicho su abogado, tras entrevistarse con él en la prisión de Alcolea. Bretón tiene ya en sus manos estos informes y se prepara para su comparecencia ante el juez el próximo miércoles 12 de septiembre. Informa Miguel Vallecillo. José Bretón se considera inocente. Le ha dicho a su abogado que no piensa cambiar ni una palabra de sus declaraciones iniciales. Insiste en haber perdido a sus hijos en el Parque Cruz Conde en la tarde del 8 de octubre.